Si hay algo que se destaca en la provincia de Río Negro, más precisamente a la altura del mar Patagónico, allí en el Golfo de San Matías, en la playa, en el balneario de Las Grutas, es la belleza de ese lugar, ¿no? Porque justamente es un golfo y uno, si se para imaginariamente en el centro de esa costa inmensa, puede ver de punta a punta ese golfo. Allí hay una gran industria pesquera y atrás de esa gran gruta que forma el balneario de Las Grutas hay una gran meseta donde se extrae petróleo, ¿sí? Si imaginamos también a un oleoducto, podemos decir que es básicamente un caño que transporta petróleo. Claro. El tema es que este caño podría pasar por el golfo, por el mar. Uh-huh. Allí diferentes organizaciones, organizaciones sociales, socioambientales, organizadas en una gran asamblea, se oponen a esta obra que tendría el visto bueno del gobierno nacional y el gobierno provincial. Para esto es necesario realizar audiencias públicas para debatir esto, si por ejemplo la población lo considera pertinente, lo considera, claro, digamos, o que den su opinión si no lo consideran. Claro, pero esto no sucedió porque el 20 de abril, o sea, sucedió pero mal, no. Todo mal, claro. Hicieron, porque el 20 de abril pasado en la localidad de Añelo se llevó a cabo esta audiencia, pero no permitieron prácticamente el acceso al público. O sea, es una audiencia pública sin público, es el título de la noticia. Oh, original, ¿no? Uh-huh. Allí las organizaciones socioambientales, entonces, y de derechos humanos, de pueblos originarios también, no pudieron expresar esta forma ilegal, ilegítima, sin público. Por lo tanto, sin validez, dicen las organizaciones que se oponen a esto. Y encima, mira, Añelo, en la localidad de Neuquén, queda distante a 700 kilómetros del Golfo de San Matías. O sea, eso también fue una traba, digamos, porque... Claro, lo importante es que se discuta en el lugar del... Exactamente. Digamos que va a ser el damnificado, en cierto modo, ¿no es cierto? Así es. Pero bueno, no damos más introducción al tema porque ya lo tenemos en comunicación telefónica y queremos que nos cuente de qué se trató a Suihai Quilapan, integrante de la Asamblea por el Agua y la Tierra de Las Grutas. Te damos la bienvenida. Tengo una idea. Nico Rosales te saluda, me acompaña Carlos Moquio y Graciela Caraballo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, en principio nos contás resumidamente de qué se trata esta obra. Bueno, la obra es una obra que viene producto de modificar una ley, que era la 3308, que era la ley que resguardaba el Golfo San Matías. Uh-huh. Esta ley se modifica en el mes de agosto del 2022 y en septiembre en segunda vuelta. En la legislatura de la provincia de Río Negro tenemos primera y segunda vuelta para aprobar leyes y para hacer las modificaciones. Así que, bueno, a partir de eso se hizo concreto y claro el proyecto de YPF, que es el que pretende mover el crudo desde Vaca Muerta, desde la provincia de Neuquén, claro, hasta el Golfo San Matías. El punto de salida, digamos, en el Golfo se llama Punta Colorada, que es cercano a Sierra Grande, uh-huh, muy, muy cerquita también del límite con la provincia de Chubut. Entonces, a partir de eso, nosotros empezamos a ponernos a estudiar y a escuchar a los biólogos marinos, a los compañeros que trabajan la cuestión del petróleo, y fuimos encontrando un montón de cuestiones que nos alertaron a pensar que este proyecto realmente era inviable llevarlo, claro, adelante en un lugar en el que nosotros tenemos como actividades genuinas la pesca y el turismo. Entonces, a partir de eso nos empezamos a organizar, conformamos una multisectorial, y nosotros ya teníamos las audiencias pactadas, ya estaban avisadas, digamos, en el territorio rionegrino, con muchas falencias en términos administrativos, en tiempos de convocatoria, en, digamos, desde la norma, estaban faltando bastante a la convocatoria de audiencias públicas. Así que esas se pararon. La que sí avanzó fue la de la provincia de Neuquén, porque el primer tramo incluye desde Loma Campana, ajá, que es provincia de Neuquén, hasta el punto que es Allen, que es provincia de Río Negro. En este primer tramo estamos involucradas las dos provincias. Claro. Es un tramo corto, de 127 kilómetros, de los 700 que tiene en total el proyecto. Entonces, ¿por qué concurrimos? Porque en realidad se hablaba de un tramo de Río Negro. Y bueno, obviamente esperábamos que estuvieran las autoridades de Río Negro presentes, no estaban. Esto hizo que nosotros también empezáramos a leer el estudio de impacto ambiental que había para la audiencia de Añelo, y nosotros ahí nos manifestamos con que la audiencia no es legal, es ilegítima, uh-huh, y tampoco fue pública. ¿Por qué planteamos todo esto? No fue pública porque en tanto y en cuanto las audiencias públicas propician la participación ciudadana. Uh-huh. Entonces, escuchar las voces de quienes están a favor, pero también de quienes estamos en contra. Y ahí nos encontramos con que no existía la instancia virtual en la provincia de Neuquén. Claro. Había que anotarse de manera presencial en Añelo, sí, o en la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén, ahí en la ciudad de Neuquén. Que Añelo, por ejemplo, de las grutas, ¿cuánto queda más o menos? En distante, en kilómetros. Y son 700 kilómetros. Claro. Así que son 1.400 kilómetros para ir y venir. Uh-huh. Eso implica que teníamos que hacer 1.400 kilómetros para ir a anotarnos y 1.400 kilómetros para asistir a la audiencia porque era presencial. Entonces, ante los reclamos, nosotros planteamos que era una limitación, que no era pública, que no propiciaba la participación ciudadana. Entonces nos habilitaron la inscripción por mail, pero sí tuvimos que ir presenciales. Obviamente, en presencialidad solamente fue una persona de las grutas, claro, porque en costos, en tiempo, es un día laboral, digamos, tiene muchas características la convocatoria que hace que sea acotada. Y lo otro que nos pasó es que éramos 21 inscriptos para como oradores, de los 21 éramos dos que nos oponíamos, pero tal vez habría alguno más inscrito que desconocemos, pero de los 21 oradores solamente hicieron uso de la palabra 11. De uh-huh, los 11, algunos manifestaron, de los que estaban a favor, obviamente, que les pidieron que participaran en ese mismo momento. Quiere decir que de los 21 oradores, éramos muy poquita cantidad de los que nos hicimos presentes, y algunos, como para llenar el bulto, digamos, uh-huh, les pidieron ahí sobre la marcha que hicieran uso de la palabra. Bien. Todo el tiempo a nosotros se nos pidió, y por el mail que nos mandaron también, que nos teníamos que acotar exclusivamente a hablar del estudio de impacto ambiental, sí, del tramo 1. Cuestión que nosotros, los dos ambientalistas que fuimos, los dos que fuimos, a objetar el proyecto, que fue Martín Muyalli y del Observatorio Petrolero Sur. Uh-huh. Y yo que fui por representando a las asambleas del Curruleufú, a las asambleas de Río Negro y a mi asamblea y a la pastoral social que también integro, pastoral social diocesana de Vierte. Uh-huh. Su hija, una consulta entre medio, porque me interesa que la audiencia conozca un poco esto, porque lo hemos hablado en alguna otra oportunidad. Estamos charlando con su hija Iquilapan, integrante de la Asamblea por el Agua y la Tierra de las Grutas, sobre una asamblea que no fue tal, una asamblea pública que fue sin público prácticamente, por el oleoducto del Golfo San Matías en la provincia de Río Negro. ¿Cuán grande es el peso o el lobby que ejercen los sindicatos petroleros a favor de la obra de YPF? Yo creo que, bueno, que obviamente la actividad petrolera se ve favorecida con este tipo de proyectos. Uh-huh. Lo que sí, hay datos que a nosotros nos llaman la atención, por ejemplo, y nos preocupan y nos ocupan. A ver. Uno, por ejemplo, es que tanto los ejecutivos de los petroleros, el sindicato de petroleros, la empresa constructora Contreras, que hicieron uso de la palabra, ajá, todo el decano de la facultad de Plaza Huíncul, que tiene una formación en petróleo también, claro, ellos todos hablaban, por ejemplo, de que este proyecto tiene 13 años de vida útil, porque en 13 años se acaban los marcos que permitan el uso de combustibles fósiles. Ajá. Y esto está encuadrado dentro de los acuerdos internacionales que tienen que ver con parar el calentamiento, parar la contaminación en el planeta, Entonces son acuerdos que se han hecho y que se han firmado y están rubricados y tenemos fechas límites. La Agenda 2030 marca concretamente la culminación de la utilización de los combustibles fósiles. Entonces quiere decir que Vaca Muerta tiene como vida útil, sí, digamos, en términos rentables, 13 años. Entonces, ahora yo me pregunto, como vecina, como ciudadana, 13 años de uso de todo nuestro territorio rionegrino y también neuquino, uh-huh, porque para que muevan el crudo, claro, van a necesitar tener más caudal, más volumen. Eso quiere decir que van a ser más pozos, sí, en la zona de Vaca Muerta, con todo lo que implica. Nosotros sabemos de la cuestión de los sismos permanentes, porque de hecho hay compañeros que, sí, suben mapas en las redes y nos van avisando cuando hay movimientos sísmicos. Recordemos que es el método no tradicional de extracción de petróleo, es decir, con el método fracking, que es esta gran presión de agua hasta llegar a la piedra, a la Vaca Muerta, propiamente, claro, dicha, donde se hace un pozo tan grande hasta llegar allí al fondo y allí se construiría el oleoducto y se transportaría hacia la costa, hacia el mar. Sí, la extracción es por hidrofractura, uh-huh, por fracking. Claro. Entonces eso hace que obviamente uno está rompiendo para mucha más profundidad de lo que era la extracción convencional, uh-huh, para extraer ese crudo. Ese crudo necesitan más volumen porque tienen 13 años nada más para moverlo, entonces tienen que sacarlo más rápido. Claro. Entonces van a hacer muchas más perforaciones en la zona de Vaca Muerta, impactando fuertemente toda esa zona, que ya viene muy deteriorada en términos ambientales, y después van a mover van a transportar ese crudo hasta el Golfo, impactando sin duda el Golfo de San Martín. Uh-huh. Y acá hay cuestiones que tienen que ver con sentido común. Nosotros entendemos la necesidad de generación de divisas, sí, pero también entendemos que no podemos tratar de extraer todo lo que podemos en términos de bienes naturales para generar una divisa que sea un respaldo para nuestro país en términos económicos, sabiendo que también hay un dólar que se está tambaleando en el mundo, hay un dólar que está llevando a la quiebra muchísimos bancos en distintos puntos del mundo, y nosotros seguimos engrampados en como el único camino factible y viable es la generación de dólares, uh-huh, a través de la expoliación, de rifar nuestros bienes naturales. Y ahí nosotros, bueno, y esto lo voy a decir a título personal en términos de iglesia, ¿no? Nosotros, uh-huh, tenemos una encíclica, que es la Laudato Si, la que nos llama al cuidado de la casa común, y en esto las corresponsabilidades, ¿no? No es una responsabilidad de un solo sector, somos todos responsables, entonces todos cuidadores de la casa común en términos de la preservación de los bienes naturales, porque los bienes naturales no son propiedad de algunos, son comunes, son de propiedad común. Quiere decir que si yo soy propietaria, tengo que preservar ese bien natural, porque no solamente es necesario para que yo tenga vida digna y abundante, sino también para que las generaciones futuras la tengan. Y ahí hay incumplimientos, nosotros planteamos permanentemente, hay incumplimientos de derechos humanos toda vez, sí, que el ambiente ha sido declarado un derecho humano, entonces estamos violando también la Declaración de los Derechos Humanos, estamos violando la Declaración de los Derechos de los Niños, los jóvenes y adolescentes, porque también estamos dejándole un territorio devastado, uh-huh, que no van a poder tener un proyecto de vida factible, viable, sustentable, digamos, todas las necesidades que tienen que tener para que tengamos una vida digna, una vida en abundancia. Totalmente. Entonces, esas son las cuestiones que más afianzan que lo que nosotros estamos haciendo no es una cuestión en términos ecologistas, ambientalistas, sino que tiene que ver con una ecología integral en la que las personas son sumamente importantes y la vida digna para las personas, uh-huh, juegan papel fundamental también en los territorios, por más que nuestro presidente haya dicho que, por ejemplo, Chubut es un gran desierto. Uh-huh. Suihai, lamentablemente tenemos que cortar aquí esta entrevista, muy interesante, por cierto, la podemos seguir en otra oportunidad, pero rápidamente comentanos cuál es el próximo encuentro para, digamos, seguir debatiendo esto y seguir oponiéndose de parte de ustedes a esta obra que pretende llevar allí adelante YPF y otras empresas. Bueno, nosotros hicimos un pedido de inconstitucionalidad al Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro. Eso lo presentamos el 28 de diciembre. Estamos a la espera de que se expida el Supremo Tribunal. Por eso entendíamos que las audiencias no podían llevarse adelante hasta que no estuviera el dictamen de inconstitucionalidad, sí o no. Bueno, ante eso, los fiscales tomaron el reclamo que nosotros hicimos, los fiscales de la provincia de Río Negro, y refutan una de las cuestiones que nos plantean. Es que ni las organizaciones ambientales, ni las organizaciones sociales, ni las organizaciones religiosas somos legítimos accionantes. A lo que nosotros respondimos, obviamente, como grupos que somos firmantes del pedido de inconstitucionalidad, le dimos una respuesta a los fiscales. Se expide el procurador general Crespo y también con el mismo tenor en función de lo que decían los fiscales. Ante esto nosotros, obviamente, hemos hecho una campaña porque el Supremo Tribunal se tiene que expedir ahora hasta el 15 de mayo. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que dicen, por ejemplo, que dice Crespo, el procurador, es que es hipotético el proyecto de IPF. Y nosotros decimos, a ver, ¿dónde es hipotético? Si están llevando adelante las audiencias públicas, están los estudios de impacto ambiental hechos, ¿dónde está hipotético? Por eso nos parece que es sumamente importante que la comunidad, más allá de entender cuál es el proyecto, entender también que nosotros necesitamos una justicia que realmente se expida en términos de los derechos que tenemos como ciudadanos. Bien, bien. Y nosotros somos legítimos accionantes, okay. Sin duda. Bueno, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos la comunicación, Suyay, y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Suyay. Suyay. Bueno, gracias. Listo. Bueno, un abrazo y nos mantenemos en contacto. Ahora les voy a compartir el comunicado, el último que hemos sacado ayer, y para que le den difusión. Muchas gracias. Hasta luego, un abrazo. Pasó por Tengo una idea, Suyay Quilapan, integrante de la Asamblea por el Agua y la Tierra de las Rutas.